Come las flores de su jardín. Su jardín y ella sonríe sin fingir. Le teme al cielo y siempre ve a las estrellas, que es su placer. Se alucina con las nubes, les pone historias que yo no las sé. Se fuma un porro sin parar y escucha luz para olvidar. Camina descalza y deja su vestido azul, sus pelos mojados y va silbando en el minibús. Camina descalza y deja su vestido azul, sus pelos mojados y va silbando. Con ser mujer pregunta cuando no sabe responder y quiere cuando debe querer. Se estira como un gato siamés, de noche baila un tango con Gardel. Siempre dejó perfume en su piel y así es como se siente libre. Camina, descansa y deja su vestido azul, sus pelos mojados y va silbando en el minibús. Camina, descansa, deja su vestido azul, sus pelos mojados y va silbando en el minibús. Come las flores de su jardín, come las flores de su jardín, come las flores de su jardín, come las flores de su jardín. Gracias.